Y este sí, este malo, malo. Un era al otro y le dice, vaya, tengo un perro adiestrado. Ah, sí, dice, ¿qué hace? Junta los huevos. Dice, ¿en el gallinero? No, cuando se sienta, palma. Vamos las palmas. Cuando pido palma, no hacen palma. Silbido. Grito. Basta.